viste que ahí apareció como un joropo venezolano en el disco de Jaime. Yo no lo escucho nunca, Jaime, o casi nunca. Este es del disco Sur de 1986. Esto es un joropo, che, venezolano. Vos estás escuchando, Pinto, porque ellos tocan de todo, música latinoamericana o solo argentina. Le voy a pedir a Pinto, a Sandalio, a La Saga y a... ¿cuál es el otro que me falta, el maestro? Que toque música andina. A ver qué me dice. Empalme FM. A mí siempre tuve la inquietud de las montañas, ¿viste? Siempre me gustó esas cosas. No sé si en la altura pueden tomar mate ellos. Eso no le pregunté. Cuando haga el informe de vuelta, capaz que incluya eso. Que en la altura se tapan las bombillas. No te olvides lo que dijo el presidente: a blindarse. Ellos contra la corrupción, nosotros contra la gripe. Empalme FM. Impresionado. Leí su libro Las venas abiertas de América Latina y ya lo busqué por todas partes hasta encontrarlo en Montevideo, una ciudad maravillosa. Señor Galeano, buenas noches. Buenas noches, señor. Caramba, ¿cómo empezamos? De formales. Esto no anuncia nada bueno. Yo soy optimista según la hora del día. A veces soy optimista a las 10 de la mañana, pesimista al mediodía, a las 3 de la tarde vuelvo a ser optimista. Y no creo en los optimistas full time, en esa gente que es siempre optimista. Me parece sospechosa porque el optimismo de verdad creo que se nutre también del pesimismo, que la buena luz es la que sabe comer sombras y que en el fondo la esperanza, la que de veras vale la pena, es la que desayuna dudas cada mañana. La esperanza es prima hermana del sueño. Sí, si no fuera por el sueño, pobrecita, se moriría de hambre. ¿De qué está harto el ciudadano galeano? ¿De qué está harto? Bueno, depende también de la hora del día, pero en general estoy harto de escuchar siempre las mismas mentiras y de asistir a un espectáculo que se repite y que yo pienso que ya va siendo hora de que se detenga, aunque sea por un rato. Por ejemplo, ahora te digo cosas que no están en el libro porque son más recientes, pero cuando estalló todo este escándalo del gobernador de New York, el guardián de la virtud pública, el cazador de prostitutas, y se supo que en realidad ella dormía con chicas de lo más sabrosas, las más caras de la región. Y esto ocupó páginas y páginas de todos los diarios del mundo, empezando por los de Estados Unidos. Y mientras eso ocurría, pasó algo que no mereció ni dos líneas, y era que el presidente Bush había vetado una resolución del Congreso de su país que, por creo que por unanimidad o por lo menos por abrumadora mayoría, se había puesto de acuerdo en una resolución condenando la tortura. Y entonces, como el presidente Bush tiene muy buena opinión de la tortura, siempre que se la apliquen a otros, naturalmente, la vetó. Y esta noticia no mereció la menor atención, porque estábamos todos con los ojos puestos en lo que había ocurrido en el dormitorio del gobernador o en los hoteles a donde concurría. Saramago ha dicho que vivimos la era de la mentira. Sí, es verdad, yo creo que se miente mucho, que mentimos hasta cuando no sabemos que mentimos. Es verdad que se miente mucho. Es una... Bueno, lo que yo quise justamente con el libro este, con Espejos, es tratar de revelar algunas verdades escondidas que tienen que ver con las hondas raíces de la mentira en el mundo. Estamos tan acostumbrados a mentir que ya nos cuesta creer que exista algo diferente a la mentira. Y por eso es necesario rescatar el pasado, no para rendirle homenaje, sino para saber que el pasado no está hecho solo de las mentiras que nos cuentan, como si fueran verdades, sino que hay otros mundos que es lindo descubrir. Con el paso del tiempo, ¿más tolerante o más intolerante? ¿Yo? Sí. Más tolerante. Yo creo que el tiempo te enseña a ser más tolerante, con lo que merece ser tolerado, naturalmente. ¿Menos rebelde? No, yo sigo siendo intolerante de todo lo que me parece que humilla a los demás o que resulta una fuente de indignidad para nosotros los humanitos o para la naturaleza de la que formamos parte. Eso me sigue mereciendo la misma indignación que cuando era mozo, cuando más, era chiquilín. ¿Más o menos libre? No, igualmente libre, hasta donde podemos ser libres los humanitos, que vivimos prisioneros de una cantidad de jaulas inevitables, porque al fin y al cabo habitamos el mundo, y el mundo es tal cual es, y no tal cual queremos que sea. Pero me parece que la libertad es una, en todo caso, un lindo horizonte hacia el cual caminar, ¿no? Nos cuesta, pero vale la pena. ¿Cree que vivimos en una sociedad que, digamos, condena a los inocentes y ensalza a los canallas? ¿La sociedad? Y en gran medida sí. Yo creo que hay como una suerte de inversión de valores que hace que, con todos mis respetos, Italia pueda elegir un presidente como Berlusconi. Digo, todo bien, pero... Yo lo he visto en televisión en Italia, siendo el primer ministro, diciendo que solo los imbéciles pagan impuestos. O sea, es un hombre que continuamente exalta la falta de escrúpulos como virtud suprema. Es un hombre que continuamente dice y repite, la deshonestidad es buena. Miren lo bien que me ha ido a mí. Con 162 procesos y sigo suelto, y además tengo la amplia mayoría de los votos del pueblo. ¿Un delincuente? Yo creo que sí, que es... Y que, bueno, y como creo que Bush es un asesino serial, claro, y sin embargo, todavía es el presidente del planeta, ¿no? En fin, como que el mundo no es muy estimulante en lo que nos ofrece como modelos del éxito, pero este libro, justamente Espejos, es un libro escrito desde el punto de vista de los perdedores. Yo creo que muchas veces los que tenían de veras algo lindo que decir a los demás, perdieron, y que vale la pena rescatarlos, porque no se vive para ganar. Esta es la filosofía del exitismo que nos han metido desde que somos pequeños en la cabeza y en el alma y en el cuerpo y en todo, de que se vive para ganar, de que se vive para aplastar al prójimo, de que el mundo es una pista de carreras y que se joda el que va atrás. y cada cual a lo suyo, y bueno, y eso me parece que nos ha hecho mucho daño, no se vive para ganar. No hay leyes que impidan que un hombre no honrado sea presidente. Empalme FM. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. El hombre se hizo siempre

siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de calle soledad, sentado como si fuera el pensador de Rodin. Esta es la historia de un niño que se detuvo a soñar y sigue esperando un día acaba de llegar. Pero sabe que hay otros que sueñan igual, porque tal vez un día ese maldito sueño se puede volver real. Los viejos pasan y ríen, viendo al muchacho soñar. No es que ya nadie confíe, pero es difícil confiar. El joven mira hacia el cielo, y mientras en la ciudad la gente vive con miedo para esperar. Pero sabe que hay otros que sueñan igual, porque tal vez un día ese maldito sueño puede volver real. Yo tengo un reloj de arena para medir mi dolor, cada segundo es la pena que va cayendo en mi corazón. Y aunque no me hago ilusiones, algo tendrá que cambiar. Aunque yo sueñe canciones y otros prefieran callar, pero sé que hay otros que sueñan igual, porque tal vez un día ese maldito sueño se puede volver real. Hoy en día ya no es tan

Son 22:24, ya pasaron los relatos y los viajes, che, y ya nos quedamos sin ideas. 22:24, este disco, ¿cuánto hace que no lo escuchábamos? El último de la fila, che, Astronomía Razonable, de los gallegos, que tienen bastante bien la poesía estos gallegos. Vamos todo un rato más, después nos vamos a la mierda, che. Acordate que hay que blindarse. Lápiz y tinta. Tela, cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, que al paisaje a robar. Y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Árbol, fuente, cada vez que despierto. Ser durmiente, trompeta todas las noches. Interpreta siempre más o menos la misma melodía. Le voy a pasar algunas partituras. Un músico desconocido. ¿Lo escuchás? Unas melodías muy tristonas. ¿Quién será, che? Ahí en el parque, parece que, o por ahí en la parada de ómnibus, en la ruta 4. Todas las noches lo mismo, vos sabés. Y estás a las 4 o las 5 de la madrugada, pero muy tristona, sabés que nadie lo acompaña, porque no se escuchan voces, nada, solo la trompeta. Empieza más o menos a las 9 de la noche, una letanía, termina a las 4 o las 5 de la mañana, por eso yo me levanto a miar a las 3 o las 4 y los escucho que está así como escuchaste recién, vos. Pero una tristeza en ese músico. ¿Por qué no lo convocan ustedes, vos, Sandalio y el Vasco Lazaga y el Flaco Rivero para integrarlo, che? Y darle un lugar. Aunque sea una buena obra. A ver si toca algo más. Pero melodías muy tristonas, che. Yo para mí tiene que darle una partitura de alegría a esta gente. Palme FM. Thank you. beyond somebody's books. The lowdown picture of your face, your injured looks, the sacred and profane, pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for on every street. A lady killer, regulation tattoo, silver spurs on his heels. What can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. And it's a dangerous road and a hazardous load. And the fireworks over liberty explode in the heat. And it's your face I'm looking for on every street. Un día para Radio El Empalme, que viste que toque algunas canciones, se tome un vino y coma una comida caliente. Thank you. he stood upon is broken up and gone. Hey babe, who's your baby now? On the slipway of your dream stands someone else's scheme. Hey babe, who's your baby now? Baby now, baby now. Baby now, baby now. The ancient trade you ply ain't enough to get you by, babe. Who's your baby now? The yard is locked and closed. The old guard has been deposed, babe. Your baby now, your baby now, baby now. Your baby now, baby now, baby Silvertown way, the queens stand high, quiet and gray against the still of the sky. They won't quit and lay down though the action has died. They watch the new game in town on the black wall side. Poisonous dreams, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be here. A big silver dome rising up into the door. Above the church and her homes, where all the silver is gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold, Silvertown. Going down in Silvertown. Down in Silvertown. Going down in Silvertown. Down in Silvertown. Dawn steals over the docks. A truck with no wheels up on cinder blocks. fire in a drum. Scrap metal schemes are rusted over and done, done, done. Fire a bucket of gold, silver will do. Leave the story untold, Silver Town. Silver Town, I'm going down in the Silver Town, down in Silver Town. You're standing on a thin, dangerous ice. You can knock and walk in, force it in some surprise. Silver Town, down in Silver.